El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal, mis estimados amigos? Radio Escuchas, ¿cómo están? Feliz. Bueno, pues ya estamos a miércoles, por supuesto, aquí en El Punto Crítico. Han transcurrido exactamente 11 días de este 2017 y faltan bastantitos días para que se acabe este año 2017. Bueno, pues apenas lo estamos comenzando. ¿Cómo lo vamos a terminar tan rápido, no? Los saluda Rubén Labastida en nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, para obviamente llevarle a usted mucha información relevante este extraordinario día. Póngase en contacto con nosotros. Recuerde visitando nuestro sitio oficial en internet, que es www.elpuntocritico.com, nuestro sitio oficial en internet. En Twitter estamos en @elpuntocritico y en facebook.com/elpuntocrítico. Por cierto, el día de hoy pues tenemos buenos temas. Hoy pues vamos a platicar con Lolkin Castañeda Vadillo, licenciada en psicología por la UAM Xochimilco, diputada en la Asamblea Constituyente por parte del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues vamos a platicar acerca de la aprobación del matrimonio igualitario en la Constitución de la Ciudad de México. Fíjese usted que a pasos, a marchas forzadas, el constituyente le está echando todas las ganas. Ya vio que la semana pasada esto del uso terapéutico de la marihuana ya fue aprobado. Ahora el matrimonio igualitario. Y así se están yendo, porque antes del 31 de enero ya deben de tener lista esta carta magna para los capitalinos. También vamos a platicar con la licenciada Ada Irma Cruz Vadillo. Ella es presidenta de la CANACOPE, de la Cámara de Comercio y Servicios y Turismo, acerca del impacto económico en las industrias debido al gasolinazo. El maestro Ramsés Pech Razo, usted ya lo conoce. Bueno, pues él va a estar platicando con nosotros acerca de los temas de petróleo. Es especialista, es máster en petróleo. Y bueno, pues nos va a platicar acerca del incremento en combustibles, cómo se podría, por supuesto, bajar. Así es que la invitación está abierta para que usted, obviamente, nos haga saber cuáles son sus dudas, cuáles son sus comentarios. Recuerde, @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. El domingo, por cierto, este domingo que ya está comenzando el mes, vamos a tener boletos para ir a ver la obra de teatro Don Juan. Así es que ya también lo vamos a estar posteando en nuestras redes sociales para que de manera inmediata, hoy estamos a miércoles, jueves, viernes, para que usted tenga oportunidad el domingo a las 5 de la tarde de ir a ver esta obra de teatro extraordinaria que se llama Don Juan. Bien, mis estimados amigos radioescuchas, pues nos vamos directo al punto crítico de la noticia. Comisión Nacional de Seguridad señala a Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, a Gerardo Fernández Noroña y al senador Mario Delgado como los principales promotores de la protesta ciudadana en contra del gasolinazo, según un documento de la dependencia publicado por el diario El Universal. Gobierno de Estados Unidos prevé un impacto en Latinoamérica por el descontento ante la falta de resultados de las reformas estructurales de México y advierte el avance de la izquierda con miras al 2018, según un informe del Departamento de Inteligencia de Estados Unidos. Liberan manifestantes terminal de almacenamiento y abasto de petróleos mexicanos en Mexicali, Baja California, luego de 6 días de bloqueo por el alza en el precio de las gasolinas. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, gobernador de Nuevo León, recorta su sueldo un 20% y disminuye la tenencia 50% como medidas de austeridad ante el gasolinazo en lo que llamó plan de ahorro para el estado. Jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera propone igualar salarios de secretarios federales con los de la Ciudad de México y califica el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar como solo buenas intenciones. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Ahora nos vamos por nuestro recorrido en todos los ámbitos, el federal, el local. Tenemos, por supuesto, información de la presidencia en este instante con Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió ayer martes con el gobernador electo de Puebla, José Antonio Gali Fayad, con quien dialogó sobre distintos aspectos de la situación actual de la entidad. En el encuentro desarrollado en la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario reiteró al político poblano su felicitación por el triunfo obtenido en las elecciones del 5 de junio del año pasado. Asimismo, le refrendó el compromiso y la voluntad del gobierno de la República de respaldar las acciones y los programas que emprenda la nueva administración estatal para elevar el nivel de bienestar de los poblanos. El titular del Ejecutivo Federal también le manifestó su compromiso y disposición de fortalecer e impulsar el trabajo conjunto con la administración estatal que permita un mayor desarrollo de la entidad. A su vez, Gali Fayad agradeció la disposición del presidente Peña Nieto de acompañar los esfuerzos que emprenderá durante su gestión en Puebla. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bien, pues ahora tenemos nuestro reporte con Francisco Montaño desde el Senado. El senador Luis Sánchez propone aplicar ley de talión a Donald Trump mediante aplicación de impuestos a empresas a Estados Unidos. Vamos a ver los pormenores, los detalles. Francisco Montaño, ¿cómo estás? Te escuchamos con tu reporte. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Pues sí, ante la amenaza del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de que cobraría un impuesto para que el muro fronterizo se pague por México, pues el senador Luis Sánchez dijo que si se fijan impuestos, por ejemplo, a las remesas, nuestro país debe poner una tasa similar a las ganancias de las empresas estadounidenses en nuestro país. Luis Sánchez, que es el vicepresidente del Senado, también planteó que las empresas que siguen las presiones de Trump, como la Ford y Fiat, de Chrysler, sean vetadas de participar en los procesos de adquisiciones de los tres órdenes de gobierno en México. Apliquemos, dijo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, a quien intenta pasar encima de los mexicanos. Además, el senador del PRD, Luis Sánchez, pues, fustigó y deploró el papel de México en la relación con el presidente electo de Estados Unidos, porque dice que no hay una postura digna de la Cancillería mexicana al tiempo que Trump ya amenaza con levantar el muro con cargos a los mexicanos. Esta es mi información, Rubén. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por este extraordinario reporte. Bueno, pues ahí tenemos una propuesta bastante no cordial, ¿no? Pues esperemos que sea la solución. Francisco Montaño, muchas gracias. Así es, Eduardo. Podría ser una solución, pero finalmente lo que esperamos es que Donald Trump pues no se agandalle, como se dice por ahí, queriéndonos cobrar después de construir el muro con impuestos o con alguna otra situación que tengamos que pagar directamente los mexicanos. Correcto, correcto. Francisco, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Estamos pendientes. Bueno, pues ahí está en el Senado durante todo el día nuestro compañero Francisco Montaño dándonos este reporte extraordinario para ustedes que amablemente nos siguen. Muchísimas gracias por sus comentarios a través de Facebook y a través de Twitter. Estamos a sus órdenes. Bien, pues ahora nos vamos hasta la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar este reporte donde el PRD aseguró acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar. Bueno, pues dicen que está condenada al fracaso. Escuchemos el reporte. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer la economía ante el gasolinazo está destinada al fracaso sin el apoyo de la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Confederación Nacional de Gobernadores, aseguró la bancada del PRD en la Cámara de Diputados. El vicecoordinador de los diputados perredistas, Jesús Zambrano, dijo en entrevista que el mandatario debe escuchar todas las voces para establecer una propuesta real que tenga como eje fundamental echar atrás el aumento a los combustibles. Aseguró que la contrapropuesta que presentó este martes la Coparmex tiene más claridad que la del presidente de la República, pero subrayó que la única solución es echar atrás el gasolinazo y establecer una medida real de austeridad que contemple el recorte significativo de salarios a altos funcionarios, incluidos ministros, consejeros, senadores y diputados. Además, sugirió eliminar el beneficio del seguro de gastos servicios médicos mayores a todos los funcionarios públicos, pues dijo este servicio quita millones de pesos al erario. El diputado sonorense advirtió que sin el apoyo de la Coparmex y la Conago, el llamado acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar que presentó este lunes el jefe del Ejecutivo está destinado al fracaso. El diputado Jesús Zambrano dijo que el presidente debe, en primer lugar, echar para atrás el gasolinazo, no ser insensible ni irresponsable, no estar jugando con la estabilidad social que está poniendo en riesgo también la estabilidad económica en amplias regiones del país y, por supuesto, sentarse a dialogar con los empresarios, los gobernadores y legisladores para establecer un verdadero plan emergente para superar la situación que hoy vive el país. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Efectivamente, bueno, pues continuamos esta tarde con ustedes que amablemente nos acompañan. Como ya lo estábamos comentando al inicio del programa, tenemos para ustedes boletos para una obra llamada Don Juan. Es el próximo domingo. Lo vamos a estar posteando en breve para que esté usted perfectamente bien informado de esta obra de teatro. La disfrute, la vaya a ver con su familia. Tenemos algunos accesos dobles que amablemente nos envían. Así es que bueno, pues la invitación está abierta para que nos hagan saber sus comentarios, su punto de vista a través de nuestras redes sociales, ya lo conoce, a través de Facebook, a través de Twitter. Estamos para servirle en esta extraordinaria tarde. Hoy vamos a tener, por supuesto, un extraordinario analista político de los temas que en este momento están pegando duro en toda la Ciudad de México. Así es que quédese con nosotros. Vámonos ahora pues a saber lo que está sucediendo en el Estado de México, donde bueno, pues se comenta que la diputada Delfina Gómez pidió licencia del Congreso para buscar gubernatura en el Estado de México. Ya está calentando los ánimos, ya están calentando la situación en el Estado de México por, obviamente, por obvias razones, hay elecciones este 2017, así es que ya todo mundo anda tras el huesito. ¿Qué tal, Gabriela Hernández? Te escuchamos con tu reporte allá en el Estado de México. ¿Cómo estás? Hola, Rubén. Buenas tardes. ¿Sí? Bueno. Sí, ¿te podrías reubicar un poquitito para tener mejor la señal? Ok. Rubén, buenas tardes. Ahí estás, perfecto. Muchas gracias, Gaby. Bueno, tenemos algunos problemas en la comunicación esta tarde con Gaby. Vamos a tratar de retomarlo en breves instantes este ánimo que ya se está caldeando. Vamos a ver cómo el Estado de México es, como dicen por allá, la cereza del pastel, y obviamente mucha gente está al pendiente, está esperando todo lo que suceda en el Estado de México, que suena bastante, bastante interesante para seguir al pendiente, y obviamente quiénes serán los candidatos, quiénes son los que quieren la rebanada del pastel. Y bueno, pues vámonos ahora con información de la Ciudad de México. Anuncia Mancera 7 medidas para enfrentar el gasolinazo. Hoy que estuvo llevando a cabo pues distintas actividades, entre ellas algunas deportivas de la NBA, por cierto. El jefe de gobierno busca generar un ahorro de alrededor de 80 millones de pesos mediante acciones como la condonación del predial hasta un 30% en los adultos mayores. ¿Cuáles son otras medidas? Bueno, pues el jefe de gobierno anunció estas medidas, 7 medidas para generar este ahorro. A ver, vamos a ver cuál es otra de las cosas. Está buscando aplicar la condonación del predial hasta un 100% a habitantes de 22 colonias de Iztapalapa, la salida de circulación de 1,500 vehículos de la administración local al menos un día a la semana. También se reducirá en un 20% la reducción en el consumo de combustibles por parte de vehículos oficiales. 1,500 vehículos serán convertidos al uso de gas natural y serán cambiados la caldera de gas LP y diésel por calderas de gas natural. Así es que, bueno, pues ante gasolinazo, Mancera está sobre los vehículos. Parece que todos estos 7 puntos van directamente sobre los vehículos sustentables para pues evitar gastos frente a este gasolinazo. Bueno, vamos a estar muy al pendiente de esto, es lo que anunció hoy, los 7 puntos para frenar el gasolinazo o para reducir los gastos aquí en la Ciudad de México, con lo que se espera ahorrar alrededor de 80 millones de pesos. Frente al alza de la gasolina, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Aparece que ya tenemos a Gabriel Hernández con su reporte. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te escuchamos con esta información acerca de Delfina Gómez. Así, Rubén, buenas tardes al auditorio. Y bien, Comentarte que el Movimiento de Renovación Nacional continúa con Delfina Gómez Álvarez recorriendo los municipios del Estado de México en plena campaña política, por lo cual militantes del PAN presentaron ante el Instituto Electoral del Estado de México una queja para impedir el registro de Delfina como la candidata de Morena al Estado. Todo ello por realizar actos de campaña anticipados bajo el engaño de hacer actos de afiliación a este instituto político. Los cinco informes, en su mayoría representantes del PAN ante el Instituto Electoral y militantes panistas en el municipio de Nezahualcóyotl, aseguran que en las diversas visitas que ha realizado Delfina Gómez a este lugar, ha señalado que es la aspirante al gobierno del Estado de México y pide el apoyo de la militancia modernista para lograr llegar a ganar, debido a que cuenta con el apoyo del presidente municipal de Texcoco y líder estatal de Morena, Higinio Martínez Miranda. Y es que en el municipio local donde viven los quecosos, la aspirante a través de sus simpatizantes han colocado mantas que señalan en el estado del Coyo, yo confío en Delfina, por lo que se lleva a cabo una campaña de afiliación y de esta forma anticipada va a hacer campaña a favor de la morenista. Incluso en el municipio de Texcoco ya ha sido destapada y confirmada como la aspirante de Morena. Así que, pues, Delfina pues, está haciendo actos anticipados de campaña. Vamos a ver qué opina alguien ante esta situación. Rubén. Bueno, pues agradecemos mucho tu reporte, Gaby Hernández, desde el Estado de México. Pues obviamente vamos a estar muy al pendiente de cómo se van destapando los candidatos y cómo va esta sucesión en el gobierno del Estado de México. Un fuerte abrazo, gracias. Hasta mañana. Hasta pronto, hasta mañanita, donde, bueno, pues tenemos todos los días el reporte inmediato de lo que está sucediendo, por supuesto, en toda la República Mexicana. Y para muestra de ello, bueno, pues ya tenemos a nuestro compañero, el reporte en Oaxaca en vivo. Normalistas bloquean carretera federal 190, exigen plazas automáticas y bueno, pues también Protección Civil emite recomendaciones ante las bajas temperaturas. Adelante con el reporte en Oaxaca. Gisela Ramírez, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a ti y al auditorio. Y es que fíjate que normalistas, nuevamente por cuarto día consecutivo, hicieron un bloqueo a las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, el llamado YEPO, y bueno, pues bloquearon esta vía que rodea las instalaciones, la carretera 190, en el crucero de estas instalaciones, en demanda de que las plazas que tengan al salir de la institución de la normal sean automáticas, no quieren ningún tipo de evaluación ni mucho menos exámenes. Así que bueno, estuvieron bloqueando por varias horas, lo que obstaculizó el tránsito de autobuses, carros particulares, transporte público y de carga. Y bueno, por otra parte, rápidamente comentarte que también ya el gobierno municipal de la capital oaxaqueña, pues está a través de su área de protección civil, está pidiendo pues a los habitantes de esta demarcación, a la capital y zonas conurbadas, que tomen en cuenta que en los próximos días van a prevalecer las bajas temperaturas. Estamos hablando, dicen ellos, que de acuerdo al pronóstico del servicio meteorológico, temperaturas mínimas hasta de 5 grados, lo que definitivamente consideran es una temperatura muy baja para lo que en promedio, aun cuando es etapa de frío, se había visto en la capital oaxaqueña, por lo que están pidiendo incluso que algunas personas que se sientan con esta necesidad de cubrir en algún albergue o bien en algunas zonas altas, que busquen el área de protección civil para que les doten de algunas cobijas debido a que esta ola de frío se va a intensificar en las próximas 48 horas. Sería mi reporte por el momento. Muchas gracias, Gisela Ramírez, colaboradora desde Oaxaca. Un fuerte abrazo. Bueno, pues también se espera fuerte frío dentro de 48 horas. Hay que estar al pendiente, ¿no, Gisela? Claro que sí. Estaremos al pendiente y detallando cualquier situación que prevalezca aquí en el estado. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a ti. Muchas gracias, al contrario. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí tenemos a Gisela Ramírez desde Oaxaca con este reporte. Pues imagínense, también va a seguir bajando la temperatura y, bueno, pues si ya lo esperábamos aquí en la Ciudad de México, si ya pensábamos que la habíamos librado, porque hoy hizo menos frío que el lunes y martes, ¿eh? Ayer estuvo bastante, bastante cordial este problema con el frío, pero bueno, hoy estamos más relajados, se esperan varios frentes fríos, así es que no hay que confiarnos. Bueno, perdón. Vámonos con Marisa López. es nuestra compañera desde Veracruz. Te escuchamos, Marisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Desde hoy miércoles, aquí con el reporte que Miguel Ángel Yunes Linares dio hoy una conferencia de prensa en punto de la 1:00 p.m, en donde le dio seguimiento al anuncio de los 172 millones de pesos que recuperó y que comentamos el día de ayer. En esta conferencia hizo hincapié en lo difícil que ha sido esta recuperación de los millones que él ha traído pues de regreso a las arcas veracruzanas. Se adjudicó prácticamente el logro como propio. ¿Por qué? Porque afirmó que para el momento en el que él inició este proceso, hablamos del 3 de abril, la Procuraduría Estatal estaba inactiva y la PGR aún no había procedido en contra de Javier Duarte de Ochoa. Recordemos que ayer nosotros mencionábamos que era un logro conjunto, tanto de PGR como de Miguel Ángel Yunes. Hoy aclara que no. ¿Por qué? Porque mencionó aspectos bastante interesantes. Por un lado, que él tuvo contacto con Juan José Janeiro, que es el cómplice de Javier Duarte de Ochoa, aun cuando Javier era gobernador. Mencionó también que en estos actos que iba platicando, hizo pláticas y negociaciones directamente con los empresarios y cómplices de Javier Duarte. Ya tras este avance fue que la PGR firmó el convenio resarcitorio, pero puntualizó que el proceso lo avanzó él solo, completamente solo. Por eso es que prácticamente se adjudica el logro. La cantidad recuperada a la fecha, Rubén, es de 422 millones de pesos, que equivale al presupuesto total de 3 secretarías, al recurso de 3 municipios veracruzanos también. Dio el listado de los lugares del sector salud que va a beneficiar con esto. Hablamos del Hospital del Niño Veracruzano, que bueno, fue un hospital que desde el sexenio de Fidel Herrera se anunció y que a la fecha no se ha concluido. Hablamos de 6 pisos, y en Veracruz lo conocen como el monumento de la corrupción. Pidió a la sociedad que sigan exigiendo la detención de Javier Duarte. ¿Por qué, Rubén? Porque él sabe que este es su talón de Aquiles. Puede ser tanto su mayor logro como su mayor debilidad. Le robó el discurso por completo a las personas insatisfechas, porque se autonombró él como el primer insatisfecho, porque dijo que no es suficiente todo lo que ha recuperado, pero bueno, es mejor que nada, claramente. Y afirmó, para terminar, mi gobierno contribuyó y contribuye aportando información para la captura de Javier. Y me consta que hay la intención a nivel federal de detenerlo, así que la quiniela jarocha sigue aquí en Veracruz en cuándo caerá Javier Duarte. En eso estamos hasta ahora. Marisa López Collado, entonces ya se recuperaron 422 millones de pesos. ¿Cuánto es lo que falta todavía? Correcto, esa cantidad que va a la fecha, bueno, de todo lo que se desvió de recursos. Hasta la fecha van 422, que es lo que comentaba anteriormente, es equivalente al presupuesto de 3 secretarías o 3 municipios, para que tengamos una idea de ese presupuesto para qué nos sirve en el Estado. Y oye, pero ¿cuánto se supone que todavía faltaría por recuperar o cuánto es lo que se llevó Javier Duarte? Mira, se hablan de miles de millones de pesos, tan solo aún no tengo confirmada la cifra, pero por la tarde se encontraron, me parece que son 23 millones en una caja de cartón en una casa de Javier Duarte, y wow. Miguel Ángel hablaba hoy que si se logran incautar las propiedades que están en el extranjero, hablamos de Barcelona, las casas de Woodlands, los departamentos en Miami, estaremos hablando de otros 440 millones de pesos. Entonces, eso es solo de las propiedades grandes que se conocen en el extranjero. Yo creo que la suma total la desconocemos a ciencia cierta, porque mientras van apareciendo propiedades nos vamos dando cuenta de todo lo que saquearon en el estado de Veracruz. Increíble, qué triste situación, Marisa López. Pues le vamos a dar seguimiento aquí en el Punto Crítico y de verdad muchísimas gracias por darle puntual seguimiento a esta situación. Un fuerte abrazo. A ustedes por el espacio, un fuerte abrazo para toda la audiencia. Marisa López Collado desde el estado de Veracruz con su reporte siempre oportuno, preciso, conciso el día de hoy. Vamos a una pausa y continuamos. Hoy tenemos entrevistas con diferentes diputados, tenemos también un invitado aquí en cabina, así es que bueno, pues la invitación para que nos siga a través de @elpuntocrítico en Twitter y en facebook.com/elpuntocrítico. Una pausa, es muy breve, continuamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

aprobamos el reconocimiento a las personas LGBTI, a sus familias, tengan o no tengan hijos, y estén bajo el matrimonio civil, el concubinato o cualquier otra unión civil. Esta redacción es una acción afirmativa que garantiza de manera robusta un principio de igualdad y bueno, sienta realmente las bases para construir una sociedad igualitaria y respetuosa de la diversidad. Tenemos que esta aprobación tuvo 68 votos a favor, 11 en contra. Estos diputados, estos 11 en contra, ¿qué es lo que decían o por qué no estaban de acuerdo? Su razonamiento público era que el matrimonio no debía estar contenido en la Constitución. Esa es su lógica, ¿no? Por supuesto que hay algunos argumentos que tienen más que ver con la religión a la que pertenecen y con sus ideas personales, ¿no? Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que a 7 años de distancia de matrimonio podemos ver cómo ha cambiado la sociedad. Te doy un dato. Sí. 8 diputados del PAN votaron a favor y 3 en contra. Del PRI votaron 9 diputados a favor y 5 en contra. Es decir, fue un voto mayoritariamente a favor, un voto dividido, un voto que le apuesta a una sociedad plural, a una sociedad de derechos, y por supuesto el PRD refrendó el compromiso con la sociedad civil, con los temas de derechos humanos. Todos los votos fueron a favor. Estuvo también el grupo constitucionalista del jefe de gobierno, el grupo del presidencia de la República a favor, y bueno, pues partidos como Encuentro Social, en donde el partido completo estuvo en contra de ampliar derechos, ¿no? Eso es lo que debemos tener perfectamente claro. Aquí no se trata de si alguien quiere casarse en lo individual con un hombre o con una mujer. De lo que se trata es de que todas las personas tengamos los mismos derechos, con los mismos requisitos y con los mismos nombres, sobre todo. Correcto, entonces tenemos que todo lo que abarca, no únicamente el matrimonio por el civil, digamos el término, sino que abarca muchas otras cosas importantes para la igualdad de género, diputada. Sin lugar a dudas, la realidad es que el matrimonio civil es una figura llave que reconoce, por ejemplo, la filiación, es decir, a una familia, que reconoce que se permite compartir la seguridad social, tutelarse una persona a la otra, hacer un patrimonio conjunto, etcétera, pero también da certezas en los casos en los que la relación se agota, cuando el amor falta. Si no hay quien medie, puede haber abusos, ¿no? Esto también queda resuelto, porque por supuesto también está considerado el divorcio. Y otra parte que es muy importante es, si bien las leyes son el primer paso para construir la igualdad, el segundo paso es el cambio social, es llevar este derecho a la práctica, y por supuesto que nuestra sociedad, el matrimonio civil tiene un peso específico de respeto, de reconocimiento, que ha comenzado a acompañar y a dignificar el trato hacia las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis e intersexuales, que antes pues no teníamos en lo cotidiano. Así que tenemos, diputada, que se encuentra usted muy contenta, Lolquín, precisamente porque, pues digo, desde hace 7 años he estado batallando para que pues lleguemos a donde estamos. Todavía falta un gran recorrido. ¿Cómo vamos en esta situación a nivel mundial en la Ciudad de México? Bueno, en realidad, pues sí ha sido un trabajo muy importante, porque tras aprobarlo en la Ciudad de México, detonamos una discusión a nivel nacional, y ahora, bueno, pues tenemos el matrimonio en 10 estados de la República, faltan otros tantos, pero tenemos argumentos muy importantes como los que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diciendo el matrimonio civil no puede seguir siendo la unión de un hombre con una mujer con fines de procreación. Esa figura es inconstitucional, debemos ampliarla a 2 personas porque es un derecho, es una protección jurídica. Y este argumento es el que, bueno, pues habremos de continuar impulsando en aquellos estados de la República en donde se sigue sosteniendo la desigualdad desde el Estado, desde el gobierno, en donde se privilegia la implementación de estos códigos civiles inconstitucionales y en donde tenemos pues mucho que sensibilizar y que transformar a nuestra sociedad. La realidad es que yo estoy muy feliz por lo logrado, tenemos mucho que caminar todavía hacia adelante de la mano de las organizaciones sociales, y por supuesto que me parece que este es un tema que debemos celebrar toda la Ciudad de México. No es de interés solo para lesbianas y homosexuales. Este es un tema de democracia, de pluralidad, de respeto y de igualdad. Así que una enorme felicitación para la Ciudad de México. Y por mi parte, bueno, pues por supuesto, entrego buenas cuentas respecto al mandato que he recibido de la sociedad civil. Pues un fuerte abrazo, una felicitación tanto para usted como diputada en el Constituyente, como para nosotros los capitalinos, que bueno, pues seguimos siendo puntero, como lo estaba comentando al inicio de esta entrevista, seguimos poniendo el ejemplo para toda la República Mexicana en cuanto a derechos. Por ejemplo, todavía existen lugares, simplemente aquí en la Ciudad de México, donde simplemente la seguridad social no se le presta a las personas con esta en esta situación, ¿no? Simplemente. Sí, desde luego. Y esto se tiene que erradicar, diputada. Sí, desde luego tenemos todavía casos no resueltos por parte del IMSS, en donde personas casadas, un gay casado enviudó y no le quieren reconocer la pensión de viudez. Exacto. Una lesbiana en sociedad de convivencia, que es equivalente al concubinato, enviudó y tampoco le quieren reconocer la pensión de viudez, y bueno, finalmente, pues ahí dejan su dignidad, pues, al escrutinio moral de quien otorga los derechos, y eso no lo podemos permitir. Como sociedad no podemos permitirnos ser cómplices de estos abusos y de estos despojos. Pues estamos a sus órdenes aquí en el Punto Crítico para seguir informando, porque sabemos que tienen muchísimo trabajo para cerrar bien nuestra carta constituyente aquí en la Ciudad de México. Diputada Lolkin Castañeda Vadillo, diputada por el PRD allá en el Constituyente, muchas gracias por tomarnos la llamada. Estamos a sus órdenes en el Punto Crítico. Con todo gusto, estoy atenta a su comunicación y bueno, estoy ahí en redes sociales para escuchar la voz de la gente a la que representamos. Lolkin Cast, es correcto, Lolkin Cast. Así es. Muy bien, ahí en el Twitter ustedes pueden buscarla a la diputada. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Obviamente hay otros temas importantes e interesantes por los cuales estaremos buscando tanto a esta diputada como a todos los diputados del Constituyente. Fíjese que lo que llamó la atención fue la sorpresa del voto libre de conciencia o voto de conciencia del PAN, donde por primera vez se reconoció que entre sus filas hay militantes y simpatizantes de esta comunidad lésbico-gay. Aunque, bueno, pues obviamente hay algunos legisladores como Federico Doring, Cecilia Romero, Margarita Saldaña, que se pronunciaron definitivamente por el no. Así es que, pero esto, como estaba diciendo la diputada, hace años hubiera sido pues prácticamente algo que no iba a suceder simplemente. Bueno, pues vamos a ver qué está sucediendo en el ámbito internacional aquí en el Punto Crítico.

Así es que, bueno, pues queremos escuchar cuál es su punto de vista. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, de aquí a sus órdenes. Gracias. Ya estábamos equivocándonos un poquito del apellido. Ada Irma Cruz Davalillo. No, Davalillo. Perfecto, perfecto. Ahora sí estamos muy bien. Presidenta de la Canacope, que es la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la capital de la Ciudad de México. Bueno, pues, ¿qué opina usted acerca de este gasolinazo? ¿Cuál es el impacto que ha tenido en las industrias que usted representa? Bueno, antes que nada decir que este incremento de la gasolina pues fue un incremento que nos llegó a todos de sopetón, porque se suponía que esto tendría que haberse dado hasta el 2018, y de repente nos dan esta noticia de que nos aumentan el 20% del incremento de la gasolina, y obviamente esto ha desatado una cadena de incrementos en los precios, sobre todo de la canasta básica, y esto es a raíz de que todos los productos de todos los sectores tienen que ver con el transporte, y el transporte consume gasolina. Y también dependiendo de la distancia a la que estos transportes lleguen a su destino, a su punto de venta, pues obviamente los incrementos que se han dado van en relación a eso. Y este incremento ya se está dando. Nosotros, en un principio, de una manera muy conservadora, habíamos dicho que podría haber sido de un 3 a un 5%. Luego, al darnos cuenta de cómo estaba la situación, pensamos, bueno, esto están los precios en un 10% más o menos pueden llegar, pero ahorita ya nos estamos dando cuenta ante la realidad de que muchos de los productos de la canasta básica, sobre todo, se han aumentado de una manera pues muy alta. Por ejemplo, tenemos la leche. Nosotros vimos que la leche pues estaba en 15 pesos todavía a finales de diciembre y en los primeros días de enero, pero ahorita la leche cuesta no 15 pesos, sino ya cuesta 18. Aumentó 3 pesos, esto representa el 30%. Y así como la leche, hay otras clases de productos que han aumentado pues de manera muy considerable. Algunos productos se han aumentado pues por la propia temporada. En esta temporada de heladas hay muchos de esos productos de la canasta básica que aumentan su precio precisamente porque hay escasez de ellos. Pues tenemos, por ejemplo, la calabacita, la zanahoria, este tipo de productos que de manera estacional en enero, en esta cuesta de enero, siempre tienen un poco el precio elevado. Pero para nosotros esta es una mega cuesta, porque no solamente se van a tener o se tienen ya los incrementos en los productos de la canasta básica y otros de servicios, sino también hay que tener en cuenta que otros gastos que se adicionan, como son el pago de la electricidad, el del gas, la tenencia, el agua, todos estos productos, todos estos servicios y productos vienen a estarse en enero, en la mega cuesta de enero. Y esto ha sido para el bolsillo de los ciudadanos pues una carga muy grande, muy fuerte, que nosotros de alguna manera pues vemos que puede seguirse incrementando, por lo que hemos hecho algunas propuestas para que en este caso el impuesto especial que tiene la gasolina, pensamos que puede ser un factor que disminuya en un momento dado este precio de la gasolina, que es finalmente lo que está desatando todos estos incrementos. En la primera ficha de este dominó, obviamente, es el transporte, pero de ahí nos vamos a que el incremento viene desde el productor, el distribuidor. Todos estos incrementos que se están dando pues son realmente ocasionados por el alza de la gasolina, y el alza de la gasolina podría disminuir si se quita o se elimina este impuesto especial sobre que tiene la gasolina. Finalmente, es un impuesto que no tiene realmente ningún tipo de repercusión para la sociedad, porque este es más bien recaudatorio, y si se quita esto, aunque haya movilidad internacional en los precios de la gasolina, podría ayudar a que se disminuya y de alguna manera la escala de precios pues ya no haga crisis y que se disminuyan en este sentido. Ahora, nosotros creemos que el gobierno debe mostrar una actitud más solidaria y acceder a que esta medida se dé, porque va directamente al consumo de la gasolina y va a repercutir positivamente en los precios. Disminuir este impuesto especial llamado IEPS puede hacer que inclusive se eficiente el gasto corriente, que se evite que se afecten programas sociales, pues además de que esto generaría sobre todo algo que les hace mucha falta en el gobierno, que es la confianza en el, la confianza, y sobre todo, bueno, el consumidor vería que ya su presupuesto monetario le alcanzaría. Nosotros pensamos que no queremos que la gente sufra con las alzas, pero también en el sector comercio lo que se tiene contemplado, y siempre ha sido así, que el comerciante, que en este caso representa el último eslabón de esta cadena productiva, que es el mercado minorista, el de menudeo, el que le da la cara al cliente, no debe de ninguna manera verse estigmatizado, porque ahora ya con las advertencias que se han hecho de que se va a vigilar que no haya alza de precios, que no sean injustificados y demás, pues realmente los únicos chivos expiatorios casi en todo ese tipo de situaciones son los comerciantes en pequeño, los que están en la última cadena de esta escala, ¿no? Entonces creemos que eso debe de ser, no debe de ser, y que el consumidor tenga también la conciencia de que puede contar con el comerciante, porque cuando hay algún tipo de incremento, el comerciante ha absorbido durante mucho tiempo estos precios cuando no han superado el 1 o el 3%. O sea, no es lo mismo que el comerciante, para tener mayor competitividad, o que el comerciante ayude inclusive a la compra de sus productos disminuyendo un poco el precio, no es lo mismo que lo absorba sacrificando un peso, a tener que poner 3 pesos, que es lo que le cuesta además al le pone como precio máximo el distribuidor. Entonces, no es lo mismo, y hay que comprender que nosotros todos somos consumidores, todos, no todos somos comerciantes, pero todos somos consumidores, y en esa tesitura debemos posicionarnos y decir, bueno, estamos tratando de que no haya monederos vacíos, que no haya carteras vacías. Necesitamos también tener la conciencia de que el consumidor debe de ayudar a que estos precios no se vean tampoco elevados de manera indiscriminada. Por eso se invita a que en un momento dado pueda también denunciar ante la Profeco cuando vea que haya algún precio indiscriminado. Eso es una de las cosas que como consumidor podemos hacer, pero también debemos de tener la conciencia de que si se están aumentando demasiado los precios, no es el comerciante que tiene contacto con él de manera directa, sino que al comerciante le llegan ya todos esos precios elevados. Y por esa razón, pues el sector comercial pues va a tener que trasladar los precios al consumidor, pero no es porque sea el comerciante el que lo suba, sino es una consecuencia del incremento que se tiene de toda la cadena productiva, ¿no? Tenemos ahí entonces varios aspectos, varios asuntos que cabe recalcar. Bueno, en primer lugar, como bien lo está comentando, licenciada, pues que no es culpa directa del comerciante el aumento de los precios, ¿no? Ellos prácticamente ahora sí que son parte del eslabón de los comercios. Otra de las cosas que nos llama la atención, pues obviamente es que como usted bien lo está comentando, una de las cosas principales, digamos, es las personas o la fruta o la verdura que viene desde Veracruz, un ejemplo, desde distintos estados aquí a la Ciudad de México, obviamente por la gasolina, pues tiene un aumento en el precio, ¿no? Simplemente por el hecho de transportarlo. Sí, mira, no es lo mismo cuando transportas de Tampico a México que cuando transportas de Monterrey a Tampico o de San Luis Potosí a Tampico, o sea, a diferentes lugares. No es lo mismo. Las claro. distancias son mayores y, por ejemplo, pues hay zonas en donde se tiene, por su característica geográfica, a veces tener un mayor consumo de la gasolina, y eso repercute en los precios. Y no solamente es la gasolina, sino también que se utilizan algunos accesorios o piezas que durante el transporte, el flete, la logística de todo el transporte de los alimentos. O sea, todo va de la mano, pero definitivamente es en alguno de estos puntos de esta cadena productiva donde se da el incremento. Y cuando ya llega el distribuidor a darlo al comercio pequeño, ya trae ese incremento. Claro. Te digo, eso es algo evidente. O sea, no podemos echarle la culpa al comerciante, digamos, obviamente establecido también, que esto es muy importante, que nos está vendiendo el producto a un precio más alto. Otra de las cosas también que me llama la atención, licenciada, pues es que hay productos que por sí mismo, por ser la época, y que es un punto que quiero resaltar, también hay cierta época en la que los productos también aumentan por, como usted lo comentaba, por la temporada invernal, por ejemplo, ¿no? Sí, así es. O sea, eso no tiene nada que ver con la gasolina, simplemente que es la época en la que aumentan algunos productos. Así es, y sobre todo, mira, por ejemplo, te voy a dar nada más el ejemplo de la calabacita. Sí. La calabacita estaba en 8 pesos. Bueno, en esta época, por lo general, aumenta 2 pesos. Hubiera estado en 10 pesos, pero con el aumento de la gasolina está en 15. Entonces, es un aumento bastante considerable, ¿no? Sí, claro. Ahora tenemos, pues también, ¿qué opina usted acerca de del comercio informal, que también le pasa a dar en la torre a todo, ¿no? Pues precisamente el único beneficiado de este problema es el comercio informal, que este comercio informal se aprovecha realmente de los precios y haga de cuenta, por ejemplo, usted se ha dado cuenta de que venden, por ejemplo, bolsitas de 10 pesos. Bueno, si usted lo compara, sí, dice, bueno, una bolsita de 10 pesos trae 4 manzanas o 6 manzanas, pero no representa el kilo realmente que podría costar en un comercio realmente establecido. Entonces, a la hora de que usted lo compra, dice, ay, pues si me cuesta 10 pesos, pero no está comprando más, porque si usted lo pesa, si ustedes lo pesan, van a ser 2 o 3 bolsitas que no van a llegar ni siquiera al kilo y que cuando a la larga va a costar más que si lo compran en un local establecido. Y además, pues es la competencia desleal, porque casi el 30% de las ventas no realizadas en los comercios establecidos se da en el comercio informal. Y obviamente ni es la calidad, ni la garantía, ni mucho menos, ¿no? Claro, entonces se sugiere a nuestros amigos radioescuchas, a los que están escuchándonos, mesura. Hay que tener un poquito de sentido común respecto a esta situación. No castigar al comerciante, digamos, al que nos está ofreciendo el producto, al comerciante directo, porque él no se tiene totalmente la culpa, o no se tiene la culpa prácticamente. ¿Qué otras recomendaciones finales nos puede dar usted ante esta situación como presidenta de la Canacope, licenciada Ada Irma Cruz? Desde luego que se acerquen al comercio establecido por dos cosas. Primero, por su seguridad en los productos que se van a consumir, que sean realmente productos que van a beneficiarle a su bolsillo y a su economía, y sobre todo que tengan en cuenta que este incremento va a ser variable y que no sabemos realmente cómo va a funcionar, pero entonces que hagan compras inteligentes, que se compre realmente lo necesario, lo básico, que no se endeuden y que de alguna manera se prevengan en algunas de las situaciones o productos o servicios que vayan a tener en el futuro, para que de alguna manera esto a la larga les vaya a beneficiar, porque no sabemos realmente cómo van a ser las fluctuaciones en el futuro de estos precios, precisamente porque la fluctuación de la gasolina va a irse midiendo en la economía. Y necesitamos estar plenamente seguros de que lo que vamos a gastar va a ser realmente lo necesario para no endeudarnos con otro tipo de situaciones. Pues, licenciada Ada Irma Cruz, no le quitamos más tiempo. Gracias por tomarnos la llamada aquí en El Punto Crítico, por estas recomendaciones, por ampliarnos la información, que creo que es lo más importante para la toma de decisiones. Un fuerte abrazo. A sus órdenes. Hasta luego. Hasta luego. La licenciada Ada Irma Cruz, ella es presidenta de la Canacope en la Ciudad de México. Yo creo que muy importante lo que ha comentado para ampliar la visión de lo que sucede. De repente nos vamos, pues nos vamos y lógicamente nos vamos a ideas erróneas. No tenemos información y eso obviamente pues provoca las situaciones tan tristes que han pasado en últimos días. Los saqueos, por favor, dígame usted, al único que beneficia el saqueo, pues dicen que a ciertos partidos políticos, y dejemos los partidos políticos, lo único a lo que beneficia, pues es, digamos, por una pantalla, por un sillón, vimos ahí cómo van llevando sillones, van llevando pues lo que sea, ¿no? Hasta cajas de cereal. ¿Usted cree que eso lo único que lastima es a nosotros, a la sociedad, a nosotros mismos, a los capitalinos? Finalmente los que pagamos todo esto, esta situación, somos nosotros, nos estamos manchando, nos estamos dando en la torre nosotros mismos, para que me entienda, si es que aprobamos esta clase de situaciones, que obviamente en cualquier lugar y aquí en el punto crítico repudiamos esta situación. Vamos a ver más acerca de economía y finanzas en este momento. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues es lamentable que nuevamente la necesidad recaudatoria del gobierno caiga sobre los bolsillos del usuario final, en lugar de ajustar los egresos del gobierno y eliminar gastos innecesarios tanto del gobierno de la República, así como de los poderes legislativo y judicial. En la escalada de aumentos que seguramente provocarán los incrementos en los precios de los combustibles, golpeará con dureza a todos los mexicanos, principalmente a la capacidad productiva de pequeñas y medianas empresas, que les imposibilitará su permanencia y pondrá en riesgo su capacidad generadora de empleo. De acuerdo con especialistas financieros y económicos, la escalada de aumentos de precios incidirá directamente en los principales productos de la canasta básica antes que finalice el primer trimestre de 2017. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bien, pues tenemos obviamente pesos y centavos. Tenemos los pesos centavos y así quedó el dólar a la compra en 21.45, a la venta en 22.20, a la alza. Se estresa, dicen por allá, sí salió en el punto crítico, también lo tenemos ahí en la información. Se estresa la moneda con esta situación de Donald Trump, que está a escasos 10 días de tomar el poder, y con cada declaración que sale, que caracoles, nos pone nerviosos a todos. Bueno, pues esto se refleja en el dólar. Está a la venta 22.20 en Ixe Banco, a la compra en 20.75, a la venta en 22.15. La Bolsa de Mexicana de Valores registra 45.915.15 unidades, un 0.6% arriba. El barril de petróleo lo tenemos en $44.5 el barril, $44.05 el barril. Las reservas internacionales al 6 de enero, $174,726 millones. El oro, bueno, pues ese no se mueve, está en $31,500 la onza. Y la plata Libertad la tenemos también igualito, en 500. En 500, cálmate, como que en 500 la tenemos exactamente, la plata Libertad en $300 la onza, ¿no? $300 la onza, ya le estaba aumentando $200, ¡qué bárbaro! Bueno, pues tenemos la portada del día de hoy que también compartimos con ustedes aquí en el punto crítico. Van 180 gasolineras cerradas por desabasto e inseguridad. ¿Quién va a frenar esto? Pues son únicamente la sociedad, porque vemos que el gobierno está como el chinito nomás mirando a ver qué pasa. Bueno, pérdidas ascienden a $34.5 millones diarios por los paros, al dejar de comercializar cada gasolinera cerca de 12,000 litros cada día. Esta información usted la puede ver completa en nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Además, tenemos lo que platicamos hoy con la diputada Lolkin Castañeda. Aprueba constituyente el matrimonio igualitario. Lo tenemos en formación de la Ciudad de México. Coparmex propone a Peña medidas contra más gasolinazos. Así es que todo mundo quiere apoyar al presidente, porque parece que las medidas que dijo el día de ayer, pues no a muchos los puso satisfechos ni nada por el estilo, ¿no? Que dijo en alguna parte de su discurso, ¿qué hubiera hecho usted? Y esto creo que molestó a mucha gente, porque no es lo que esperamos los mexicanos. Este tipo de respuestas parece que no nos late chocolate, así es que bueno, pues la idea es mejores palabras, menos discursos, más acciones, para que obviamente las cosas cambien. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Tenemos boletos para el teatro, exactamente en el Teatro Helénico, se está presentando Don Juan